pretendiendo humillarme, pregonaste el haber desdeñado mi pasión, y fingiendo una honda pena imaginaste que morí de desesperación. Total, si me hubiera querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahorita decirme que no puede ser.